Marie Curie fue la primera mujer en ganar un premio Nobel en 1911. Pionera de la ciencia, junto a su esposo Pierre Curie, realizó aportes invaluables para la comunidad científica. Hoy, en Zona Geek, te contamos su historia. Personajes de la ciencia. Historia de Marie Curie. Nombre de familia es María Skłodowska. Nací en Varsovia, Polonia. Del matrimonio de un físico y una maestra que murió cuando yo tenía 11 años. Cuando cumplí 24, me mudé a París para empezar una carrera científica. ¿Qué puedo decir? Por aquel entonces no era fácil para una mujer cumplir su sueño de ser investigadora científica. La vida de Marie Curie no fue algo sencillo. Tuvo infinitos obstáculos para dedicarse a la ciencia, dado que en su país, Polonia, las mujeres no podían ir a la universidad. En 1893 acabé física en la Sorbona y, modestia aparte, fui número uno de mi promoción. Un año después conoció a Pierre Curie, otro científico vocacional con el que se casaría en 1895. Pasamos la luna de miel recorriendo Francia en bicicleta. Nos instalamos en un apartamento en la calle Glacier. Lo hicimos nuestro lugar de trabajo. Luego de un tiempo llegaron Irene y Eve, nuestras hijas tan queridas. Como investigadora, estaba interesada en los nuevos tipos de radiación descubiertos por Roentgen y Becquerel. Utilizando las técnicas piezoeléctricas inventadas por su marido, Marie midió las radiaciones de uranio en la pecblenda, un mineral rico en dicho elemento. Cuando vio que las radiaciones del mineral eran más intensas que las del propio uranio, se dio cuenta de que tenía que haber elementos aún desconocidos, radioactivos, y ahí fue como ella inventó el término. Pierre seguía mis experimentos y abandonó su propio trabajo sobre magnetismo para ayudarme. Así, en 1989, descubrimos dos nuevos elementos, el polonio y el radio. Aunque debimos pasar 4 años trabajando en las peores condiciones para poder comprobar su existencia. Finalmente, lograron aislar la fracción de un gramo de radio y en 1903 compartieron con Becquerel el Nobel de Física. Con las ganancias, instalamos un baño nuevo en nuestra casa. Las cosas fueron bien para la pareja de físicos, hasta que en 1906 Pierre murió atropellado por un coche de caballos. Heredé su cátedra en la Sorbona. Y por ella pude continuar mi investigación sobre el radio y sus compuestos. Esto la llevó a hacerse con el Premio Nobel de Química en 1911. Madame Curie pudo hacerse rica por sus descubrimientos, pero se negó a patentar el proceso de aislamiento del radio, dejándolo a disposición de la comunidad científica. Marie Curie muere de leucemia en 1934, dejando uno de los aportes más importantes de la ciencia en los últimos tiempos.